cuando no existe reciprocidad. He pasado mis noches de desvelo preguntándome por qué juntos no podemos soñar. A pesar de todo, deseo sinceramente que seas feliz, aunque tú ames a otro hombre y yo te ame solamente a ti. Son paralelos nuestros caminos, pero vamos juntos, buscando la dicha, cumpliendo nuestros destinos, aunque a veces tengamos que sufrir. Por distintos caminos.